¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida, buen día. Nada nuevo se dice cuando se afirma que en épocas de crisis, en épocas de vacas flacas, de pandemias y demás hierbas, la presencia del Estado hace, sin lugar a dudas, que el pesar sea menos traumático. Desde la década del 90 existe un discurso en nuestro país que defenestra todo lo que sea estatal. El menemismo no solo regaló empresas del Estado, sino que instaló un discurso anti-Estado que caló fuerte y que se profundizó durante el macrismo. Todo lo que venga del Estado era malo, era negativo. Los que abrazan todavía hoy este discurso ideológico no solo avalan lo dicho, sino que hasta protestan porque, según dicen, con la plata de sus impuestos, el Estado banca haraganes. Un falso axioma que forma parte de ese tachín-tachín permanente que políticos, economistas, periodistas y pseudos religiosos, economistas y pseudos periodistas se encargaron de esgrimir hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Pero como suele pasar en épocas donde tocamos fondo, se ven algunas cosas con mayor claridad. El coronavirus desnudó como nunca que los gobiernos que fortalecen la mano estatal hicieron que sus ciudadanos sufran mucho menos los pesares. Lo mismo sucede cuando en lugares sus habitantes sufren inundaciones, terremotos, guerras, agresiones. Cuando existe un Estado, cuando está presente, las dolencias son menores y las posibilidades de salir de ese calvario son no solo más rápidas, sino más fraternas y por sobre todas las cosas son posibles. Veamos si no. El IFE, los créditos a tasa cero para pequeñas y medianas empresas, el porcentaje de los salarios de empresas privadas de las que se hizo cargo el Estado. Una salud pública a la que le falta, seguramente, pero que no dejó a nadie afuera, son, entre otras cosas, la muestra palpable que sin estas medidas todo, todo hubiera sido infinitamente peor. Esta semana Alberto Fernández anunció que nuestro país producirá la vacuna de Oxford junto al laboratorio Maxiens, para toda Latinoamérica, excepto para Brasil. No es casual que el anuncio lo hiciera el presidente junto al ministro Ginés González García y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. La presencia de los funcionarios demuestra que, aunque se haga en un laboratorio privado, es parte de una política de Estado. Y que el Estado esté en medio de este acuerdo garantiza, o garantizaría si quiere, el acceso a toda la región a precios razonables. Que el Estado esté presente, además, demuestra, por si hiciera falta, que hombres y mujeres formados en nuestro país, la mayoría en la educación pública, o sea, en la educación del Estado, son el baluarte de parte de nuestra soberanía, en este caso de la soberanía intelectual, que sin falsos chauvinismos no se enorgullece. Está bueno, ¿no?, que después de tanto hablar de qué país de mierda que tenemos, algo nos enorgullezca. Que estemos felices, contentos. Nos alegra la calidad de nuestra comunidad científica y tecnológica a pesar de cuanto fue atacada. Nos alegra la capacidad de nuestras universidades que egresa semejante calidad de profesionales a pesar que durante años su presupuesto fue paupérrimo. Toda una demostración de varias cosas, pero fundamentalmente, y en esto uno quiere hoy detenerse, que la meritocracia tan puesta en boga en estos días atenta contra cualquier comunidad, no solo solidaria, sino organizada. Sociabilizar la tecnología, el conocimiento y la salud es siempre, siempre una necesidad contundente, pero mucho más necesaria por estos días. y solo puede lograrse si quienes toman las decisiones lo hacen desde un lugar humano, social y no individual. El Estado es un lugar humano. El mercado no. El buen Estado siempre piensa y actúa en pos de intereses comunitarios, poniendo el ojo en los más necesitados. El mercado, y no está mal que así sea, por naturaleza, se mueve en base a los intereses de unos pocos, sin pensar en lo social. No porque uno sea bueno y otro sea malo, porque los dos son cosas distintas. Por eso el anuncio de esta semana, afirmando que serán nuestros científicos los que colaboren para la creación de una vacuna que salvará vidas en el mundo, a ver si entendemos esto, que salvará vidas en el mundo, fue, al menos por algunos, muy aplaudida. Y no me equivoco, algunos no aplaudieron. Lo terrible es que ante semejante anuncio, algunas mentes pigmeas que no pueden dejar de pensar en chiquito, hayan una vez más desbarrancado. Todos debiéramos estar orgullosos. No es de este gobierno. Es de un Estado que en algún momento en la Argentina pensó en ciencia y tecnología, pensó en educación. Y es también una trinchera esta que, a pesar de tantas agresiones, sobrevivió. Pero apenas terminó el anuncio, algunos diputados, sobre todo de la oposición, intentaron atribuir al gobierno anterior el logro. No estaría mal si fuera verdad. Ojalá tuviéramos gobiernos que continúen políticas y podamos enorgullecernos de una política estatal permanente. Mas resulta de una carudez impune que los que quisieron cerrar universidades nacionales, los que bajaron el presupuesto de tecnología y ciencia a niveles históricos, hoy se muestren como lo contrario. Y antes de recibir algún llamado telefónico que me tilde de algo a favor de o anti de no sé qué, a favor de no sé quién o anti de no sé quién, aporto datos oficiales para demostrar lo dicho. En la campaña del año 2015, una de las promesas de Mauricio Macri fue más que duplicar la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué pasó objetivamente con ese anuncio? Un anuncio electoral. Según datos oficiales del gobierno anterior, la inversión privada en ciencia se mantuvo entre 2015 y 2017. Insisto, la inversión privada en ciencia se mantuvo, pero la inversión pública en el mismo periodo cayó. Si se toman esos datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, la inversión en ciencia y técnica en los años de gestión de Cambiemos bajó un 38%, dicho por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del gobierno anterior. Como se dice ahora, son datos, no opinión. Y son datos extraídos de los mismos números realizados por la anterior administración. Pero si aún así no me crees, basta con ver que la misma empresa que elaborará la vacuna desmintió lo dicho y afirmó que los convenios firmados por el expresidente no tienen nada que ver con este logro argentino. Los mismos que decían que era un pesar caer en la educación pública, hoy se ponen la pilcha del gran logro de la ciencia argentina. Raro, ¿no? También es válido ilusionarse entonces con que semejante hecho ilumine a los actuales funcionarios que no renuevan las becas a investigadores del CONICET de ahora. Digo, para que no se nos tilde a favor de o anti de no sé qué. Para los demás, nosotros, lo que la vemos de afuera, nuestros científicos nos dan un enorme orgullo. Son los que en silencio se formaron en nuestra educación pública, la misma que nos dio 5 premios Nobel, la misma que a muchos nos dio un lugar en el mundo, muchos de nosotros que estamos acá. Somos parte de esa educación pública, felices y orgullosos, la misma que nos dio un lugar en el mundo, la misma en la que afortunadamente muchos siguen cayendo.